Las noticias de la zona están acá, de la mano de los profesionales. Panorama Regional. Bueno, una situación bastante particular ocurrió el sábado aquí en nuestra ciudad. Después de los casi 120 milímetros que cayeron en la planta urbana de Bragado, teniendo en cuenta que en algunos cuarteles, por ejemplo, del mismo partido de Bragado, distante a unos 20 o 30 kilómetros del centro, el agua llegó a marcar, o los pluviómetros llegaron a marcar, alrededor de 200 milímetros. Incluso algunas poblaciones que están un poco aisladas, diríamos, del centro de la ciudad, teniendo en cuenta que los caminos están intransitables. Pero volviendo a la planta urbana de Bragado, ocurrió esto que vos estabas diciendo recién. De alguna manera, los vecinos, cansados de hacer reclamos, vecinos que viven en una zona no pavimentada, no muy lejos del centro de la ciudad, estamos hablando a unas 10 cuadras del centro, bueno, decidieron cortar la calle por dos cosas. Primero, en modo de reclamo ante la municipalidad, que, según dicen ellos, no solucionaron los problemas que se venían planteando desde hace mucho tiempo con respecto al estado de las calles de tierra, que es una cuestión que viene prevaleciendo en el tiempo desde hace mucho tiempo. No es solamente de esta gestión, sino de gestiones anteriores, algo que seguramente debe pasar en ciudades como la de ustedes también. Es imposible por ahí, no sé si imposible, pero es muy difícil mantener los caminos de las calles de tierra, ya sea por falta de mantenimiento por parte de la municipalidad, y también por otra parte, por falta de educación en los vecinos, ¿no? Que incluso en muchos casos han hecho canaletas, han arrojado, bueno, basura en lugares no permitidos, y esto hace que se tapen los desagües pluviales y ocurra esto. En este caso, los vecinos decidieron cortar con quema de gomas las calles bajo la lluvia, primero, como te decía, para reclamar, y segundo, como una manera de alertar al transeúnte, a los autos, de que no ingresaran por esa calle, porque muchos vehículos se habían quedado encajados y demás, y bueno, fue un dolor de cabeza para todo el mundo. Esto pasó en Bragado el sábado a la tarde, cuando ahora volvió a llover incesantemente en Bragado desde hace una hora. Por parte de la municipalidad, ¿hubo bueno algún tipo de respuesta? ¿Se acercó alguien al barrio Santa Marta, verdad? Sí, exactamente, se llama barrio Santa Marta, y hubo respuesta, obviamente, después que salió en los medios. Esto es algo que sucede muy habitualmente, una vez que salen los medios y la gente, la población se entera, ahí recién apareció la municipalidad y se estuvo trabajando desde hoy a la mañana también para tratar de liberar el tránsito en esa zona y arreglar el problema que estaban planteando los vecinos. Pero bueno, no sabemos qué va a pasar, porque a veces los arreglos muy rápidos, sobre todo ahora que se ha largado a llover muy fuerte otra vez aquí en Bragado, es posible que se incremente aún más el problema. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con el transcurso de las horas. Recién se están pronosticando mejoramientos para mañana a la mañana. En este momento está lloviendo nuevamente aquí en Bragado. Sí. Y Ezequiel, en los últimos años, en los últimos tiempos, como mencionás, esto sin duda no es por ahí un problema de la gestión actual, viene seguramente de hace tiempo, pero ¿qué se ha hecho en Bragado en los últimos años en materia de calles, de pavimentar? ¿Se ha notado por ahí alguna mejora? Si bien el caballito de campaña del intendente durante la campaña fue el tema del asfalto, si bien Bragado, hay que reconocer que se ha asfaltado muchísimas cuadras debido a la cercanía que tiene nuestro intendente con el gobierno nacional, está faltando. La ciudad se ha extendido mucho, se ha agrandado mucho, y obviamente el asfalto nunca alcanza. Y las pocas cuadras de tierra, poco o muchas, de acuerdo a lo que al criterio que uno tenga, que han quedado, realmente le falta mantenimiento en algunos lugares más que en otros, a pesar de que se está trabajando. Pero es una cuestión que por ahí viene de gestiones anteriores. El anterior intendente que nosotros tuvimos había admitido públicamente que era muy difícil controlar el estado de las calles de tierra de Bragado. Y de hecho, es uno de los reclamos que nosotros en la radio también recibimos constantemente de los vecinos, ¿no? El estado de las calles. Un día como hoy es muy difícil hacer un trayecto de, aunque sea 100 metros en una calle aquí de Bragado, y que puedas salir con el auto sin que te encajes, por ejemplo, ¿no? Que quedes atascado en el medio de las calles. Pero bueno, es una cuestión que viene desde hace tiempo y evidentemente no se le ha encontrado solución total, ¿no? Y esto, más o menos para concluir, ¿se vio en otros barrios también No digo por ahí el levantamiento de la gente tan extremo en este caso como cortando el tránsito, pero es común, digamos, en temporales como este, el notar barrios anegados o calles tapadas por agua. Sí, si bien, como vos decís, el levantamiento de la gente se produjo en un solo barrio, en otros lugares incluso hubo que romper el pavimento porque se habían atascado los caños pluviales que van por debajo de la calle. Esto pasó el sábado de la mañana también, después de los ciento y pico de milímetros que cayeron. En Barrio La Curva, por ejemplo, ocurrió lo mismo. Bueno, hubo varias calles cortadas que la Dirección de Tránsito hizo que cortarlas por modo de prevención, pero no fue el único lugar. Incluso hay un barrio que se llama Fátima, que está muy cerca de un canal de desagüe, agua que viene de aguas arriba, que también ha sufrido algunos inconvenientes en la calle y lo sigue teniendo en este momento, donde los vecinos no pueden salir. Si bien, te comento, Andrés, no hay evacuados, afortunadamente en Bragado, no hay evacuados, los servicios de emergencia están alerta ante cualquier situación que puede ocurrir en la ciudad. Eso es bueno, sí, sí. Exactamente, sí. Por lo menos estuvieron trabajando los bomberos, ayudando a la municipalidad para liberar algunas calles que se habían atascado por el agua, pero afortunadamente no hay evacuados a raíz de las intensas precipitaciones, que no solamente en Bragado, sino también aquí en la ciudad de Chivilcoy, 9 de julio, han tenido, en algunos casos, incluso superiores a lo que nosotros hemos registrado acá.